Brothers Special Guest. Estás escuchando el Special Guest en Brothers. Estás escuchando a Bordon. Brothers. Metro Buenos Aires, 95.1, Brothers. We'll be right back. Buenos Aires, 95.1 Brothers. Guest. Estás escuchando el Special Guest en Brothers, estás escuchando a Bordon. Thank you. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Special Guest. Amigos, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado igual que nosotros. Agradecemos especialmente a Bordon por su participación en nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de este sábado. Le mandamos otro abrazo enorme a Guille Campos, a Sergio Baceaniga y Nico Festa por la música. Nosotros los dejamos con Resident by Hernán Cattaneo. Luego llegará Selection by DJ Paul y toda la programación de Metro, que no deja de estar muy buena. Nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas en este gran show que se llama Brothers por Metro 95.1. ¡Chao! Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano.